Olinka Radio, denunciando, difundiendo, luchando y caminando hacia la construcción de alternativas. Olinka Radio. Olinka Radio, la radio que resiste a la mentira. Transmitiendo desde el Cerro del Tepepulco en Iztapalapa. Buenas noches a todos, un poco tarde aquí a Olinka Radio, aquí estamos. Agradecemos el espacio en Radio Faro Oficial, agradecemos en los controles al perro que nos brinde este espacio. Saluda en este micrófono León, siempre con el puño izquierdo arriba, y también... Hola, buenas noches, Mara, les saluda empezando un poquito tarde, pero con hartas ganas, algunas invitaciones, algunas noticias y, como siempre, pues la compartición literaria de la noche. Macuali y Owali se cenan muchitín, pues que haya una buena noche para cada uno y cada una. ¿Qué les parece, compañeras, si comentamos un poquito de lo que está sucediendo en relación a los derechos humanos en esta ciudad, en este mundo y en este país? Pues nada más, pues para recordar que los derechos humanos pues son libertad, igualdad, justicia y seguridad. En ese sentido, pues vemos cómo estos principios que establecen los derechos humanos en esta ciudad y en este país, pues no se están cumpliendo. Y en ese sentido, pues la lucha de los 43 desaparecidos continúa. En esta ocasión, a lo largo y ancho de la Unión Americana, los padres y madres están haciendo un recorrido, lo cual ha tenido una respuesta muy buena entre los ciudadanos norteamericanos, y pues realmente eso nos llena de esperanza. En este sentido, pues los padres están continuando por no dar carpetazo, o sea, no aceptar lo que el gobierno está estableciendo por parte de la PGR, y entonces inician esta gran caminata que ha sido muy bien recibida, pues no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Y en este sentido, pues estamos con ellos. Pues como saben, esta lucha necesita de su apoyo solidario también en las marchas y todo eso, pero también su apoyo económico. Angie en unos momentos nos va a dar el nombre de la persona, una de las madres de los compañeros en las cuales se puede depositar. Mara, ¿nos los vas a compartir, por favor, para que pues se vea esa solidaridad? Así es. Bueno, el número de cuenta pertenece a Bancomer, a nombre de Cristina Bautista Salvador, que bueno, es la asignada como tesorera del movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y es 2871742051. Pues muy bien, pues ahí está la cuenta para que demos nuestro apoyo solidario. Recuerden, no importa la cantidad, sino la voluntad, y esta lucha es la lucha de todos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Y qué les parece si le entramos a esta compartición literaria, Mara? ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Bueno, traemos un par de cositas. Bueno, empezamos entonces con la compartición literaria. Así que para esto siempre traemos sentimiento. Entonces, pues sí, ya que andamos en estos temas y de aguerridos, pues nos encontramos un librito que ya existía desde hace bastante tiempo. Pero pues bueno, ¿no? Tardamos un poquito en encontrarlo, pero afortunadamente lo hicimos, que se llama La flor de la palabra no morirá. Y bueno, es un poemario realizado por jóvenes de la rebeldía zapatista. Y bueno, nosotras pues hacemos mucho alusión a este movimiento porque pues siempre manifestamos, ¿no?, esta simpatía, porque nos parece una lucha honesta, nos parece una lucha justa, una lucha sobre todo congruente, y pues que inspira, ¿no? A buscar nuevas formas de organización, a resistir contra el mal gobierno, a perder el miedo, a hacer algo diferente básicamente, ¿no? A sabernos capaces y que organizados pues vamos a poder hacer más por nuestras comunidades. Entonces el poema que elegimos para esta noche se llama Revolución. ¡Yeah! Aparte está bien chido, escúchenlo. Los que no ven nos dicen ciegos, pero tú nos has enseñado a ver el color del tiempo que viene. Los que no oyen nos dicen sordos, pero tú nos has enseñado a escuchar en todas partes el ágil sonido de la ternura humana. Los cobardes nos dicen cobardes, pero contigo nos enfrentamos a las sombras y les cambiamos el rostro. Los criminales nos dicen criminales, pero contigo revivimos la esperanza. Le marcamos el alto al crimen, a la prostitución, al hambre. Y le ponemos ojos, voz, oídos, alma al corazón del hombre. Los racistas nos dicen antihumanos, pero contigo le damos al oído su tumba mundial en la ciudad de los abrazos. Nos dicen tantas cosas, y los que las pronuncian olvidan, estúpidos que son, que sus nietos amarán mañana jubilosamente la palabra estrellada de tu nombre, revolución. Sí, revolución, resistencia. Gracias, Mara, como siempre, trayendo cosas súper chidas, porque entendemos como un arma de lucha y resistencia la poesía. La poesía que da esa voz al pueblo, que da esa voz de resistir, de buscar formas de organización. Y bueno, creo que nos quieres... ¿Qué te parece si vamos a dar la información de los textiles, Angie? Para que pues es un evento bastante interesante. ¿O quieres dar tu, el poema? Bueno, venimos tan emocionadas literaria. Con tantas cosas que ya no sabemos qué echar primero. La compartición literaria. Bueno, ok. Bueno, este se llama No es tiempo de llorar, que bueno, es como... En realidad de este libro todos los poemas que vienen son altamente recomendables. Con todo el sentimiento de compañerismo, de humanidad, de revolución y de organización y de todo, lo que termine en on. Y se llama No es tiempo de llorar. No es tiempo de llorar, madre, por las flores pisoteadas, ni por el hambre que se asoma cada día, ni por las balas que batieron tu esperanza. No es tiempo de llorar, compañera, por la soledad de tus amores, ni por el temor que se asoma a tus ventanas. No es tiempo de llorar, hermano, por la tierra enrojecida, ni por la fábrica ametrallada, ni siquiera por los mártires en el camino. No es tiempo de llorar, México, por tus llagas y tus grietas, ni por tu ausencia, por la oscuridad. No es tiempo de llorar. Tiempo es de despertar enfurecido, tiempo de amanecer en las trincheras, tiempo de libertad, de la alegría de la violenta rotura de las cadenas. La patria nos entrega su bandera, al combate nos llama. La justicia al combate. Pues muchas gracias. Pues así siempre esperamos que sea la compartición literaria. Pero Mara, también tienes una información bastante interesante. Algo que nos es un evento bastante, pues que suena como que debemos ir, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? Bueno, estamos próximos al segundo festival anual de los de textiles, ¿no? Sabemos que pues también pues nuestras comunidades, aparte de una gran riqueza literaria como lo estamos compartiendo, pues también son muy diestros, ¿no? Para la cuestión de los telares, para crear telas. Y bueno, este festival se va a llevar a cabo del 23 al 27 de marzo, en un horario de 10 a 7 de la noche, en el Centro Cultural Casa Talavera, que bueno, pertenece a la UACM. Bueno, este está así como muy cerquita de la Merced. Y bueno, los invitamos a que asistan. Va a haber talleres de, como por ejemplo, como de elaboración de bolsas afieltradas, que bueno, manejan aquí básicamente la técnica del fieltro y pues a partir de eso crear accesorios que nos puedan hacer útiles. Cestería, bordado y mini telar de cintura, que pues también es una técnica muy bonita que se utiliza para crear telas, y a partir de esto pues poder hacer igual morrales, blusas, faldones, fajas. Entonces pues están muy cordialmente invitados, les repetimos, del 23 al 27 de marzo, en un horario de 10 a 7 horas, en el Centro Cultural Casa Talavera, perteneciente a la UACM. Y bueno, la dirección ya más precisa, para que no nos vayamos a perder por ahí, es en Talavera, número 20, esquina con República de El Salvador, en la Colonia Centro. Muy entonces, cerca del pues, metro está, Zócalo. Sí, está realmente... Zócalo Pino Suárez, sí, hay que caminar sí, un poquito. Está muy muy céntrico y pues sí, muy fácil de llegar ahí. Yo digo que siempre los boleros saben siempre todos los lugares a donde se localicen las cosas, y pues más en el centro histórico. Pues fíjense que este evento pues es altamente recomendable. La industria textil masiva, como son estas grandes tiendas departamentales, uh-huh, como Bershka, Zara, son empresas textiles que son muy contaminantes. Entonces es importante como recuperar las formas tradicionales. Y extranjeras. Y extranjeras, además. Entonces recuperemos nuestras sí, formas tradicionales, que aparte son hermosas, están vinculadas con la idiosincrasia, están vinculadas con la naturaleza, son muy creativas, y realmente la cuestión artesanal deja un parte de cada artesano, de cada artista en la prenda. Entonces, pues apoyemos lo nuestro, vayamos, conozcamos, además con estos talleres, pues todos podemos aprender desde la cestería, que es algo bien hermoso, que en lugar de ir comprando o pidiendo bolsas de plástico para llevar las cosas, compramos o adquiramos adquirir una cesta, una canastita, es más lindo llevar nuestros alimentos a casa, ¿no? Y bueno, no solamente los alimentos, sino muchos otros objetos. Entonces ahí queda la invitación, el segundo festival anual de textiles Tenancingo 2015, del 23 al 27 de marzo, de 10 a 7 horas en Casa Talavera, un evento organizado por la Universidad de la Ciudad de México. Y bueno, en este sentido, Mara, ¿qué crees? ¿Qué? Que pues Vale nos recomienda tomar agua de chía. Pues y es muy bueno, ¿no? Pero sí, en esta situación pues también queremos como impulsar entre nuestros kiosco escuchas el consumo de alimentos mexicanos. Sí. Y en ese sentido están los camotes. Es que es una raíz, es como una hermana de la papa, ¿no? Pero la papa, que es como más como un guisadito, como para el taquito, el camote es rico en betacaroteno, que ahora está muy de moda, que para antioxidantes y para no envejecer. Bueno, pero además pues es un alimento muy mexicano, muy tradicional, altamente saludable, y es un excelente alimento como dulce, ¿no? Se puede comer con atole blanco o con leche, aunque pues la leche sí no puede, o solo. Entonces, pues ahí está la recomendación de esta noche, a consumir alimentos mexicanos. Ya tienen bebida como la chía, ¿no? Sí. Y pues otro para el dulcecito, el camote. Y además es un alimento mexicano. ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical y regresamos a este espacio de Olinka Radio en el 90.1 de FM de Radio Faro Oficial? Regresamos. Segundo Festival Anual de Textiles. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el bien. El segundo festival, que es del 23 al 27 de marzo, las sedes son en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en el Centro Cultural Casa Talavera, que pertenece a la UACM. Dedicamos el Festival Anual de Textiles a Tenancingo. Bueno, por supuesto vamos a tener presencia de gente de Tenancingo. Este año va a estar muy rico porque vienen también bastantes compañeros de otras comunidades. Más que nada el objetivo de las ponencias es un poquito que haya un diálogo, ¿no?, entre lo académico, lo artístico y lo artesanal. Entonces, este año estamos muy contentos porque hay muchas propuestas que tienen que ver con la parte artesanal, ¿no? O sea, los artesanos hablando desde ellos mismos, ¿eh? Que bueno, si bien es muy importante el trabajo que ya se ha hecho de manera académica, consideramos que también debe haber un foro donde los artesanos hablen, ¿no?, de ellos mismos, porque pues ellos, ¿quién es más que ellos conocen el trabajo? Entonces, de manera muy general es lo que le podemos decir hasta ahorita. Vamos a publicar en la página de internet para que ustedes puedan también programarse. El día 23 van a ser las conferencias en la ENA, el día 25 y 27 en Casa Talavera. Y entonces la programación está como para que haya variadito, ¿no? Cada día va a ser pues va a haber de Guerrero, del Estado de México, los compañeros de Tenancingo, por supuesto. Van a estar aquí compañeras de Chiapas. Y bueno, la expoventa va a ser en las dos sedes, ¿no? En la ENA y en Casa Talavera, y también va a ser ahí como una selección bastante interesante. Nosotros consideramos a todas las personas que participan, académicos, artistas y artesanos, de alguna manera parte del colectivo. Los que estamos, digamos, más enfocados todo el año o juntos, somos de varios lugares, de Milpalta, de Xochimilco, de aquí del centro de México. Y bueno, tenemos también distintas formaciones, ¿no? Y en el caso mío, yo estudié arquitectura, la compañera estudió diseño, hay más diseñadoras, la compañera Miroslava que estudió relaciones comerciales. Entonces, en realidad, es muy variado la formación de cada uno de nosotros. Y lo conformamos aproximadamente 12 personas. En realidad también colaboramos con otros colectivos. Durante el año también tenemos otras actividades, pero digamos que nuestro evento fuerte es el Festival Anual de Textiles. Por supuesto que nosotros no tenemos ningún apoyo gubernamental, ningún apoyo institucional, hablando en cuestión de dinero. Todo lo que hacemos es autogestivo y bueno, obviamente lo que hacemos es apropiarnos de las instituciones académicas, que son de todos, y las abrimos para la gente que quiera participar y bueno, reunirnos. En realidad el Festival Anual de Textiles se da como en un principio como encuentros de artesanos. Si no hubiera sido por los artesanos, para empezar, no tendríamos esta riqueza. También nosotros somos un producto de esos 500 años de resistencia que cada uno de los pueblos ha hecho desde su trinchera. Y bueno, pues gracias a ellos y a la transmisión de conocimiento es que podemos estar aquí reunidos hablando de lo que creemos que también nos pertenece. Los talleres están enfocados precisamente a compartir las técnicas textiles. En este sentido, el colectivo va a ofrecer dos talleres, que es el de texturas textiles y el de mini telar de cintura. Los demás talleristas son personas que se han acercado y que han estado vinculadas con el festival ya desde hace algún tiempo. Y bueno, van a tener un costo de recuperación pensando en los materiales y en que también un poco este trabajo es para que nos demos cuenta que eso también merece una remuneración. Porque cuando vamos al doctor no le decimos, ay, ¿cuánto es lo menos por curarme, no? Pero cuando vamos al mercado, cuando nos enfrentamos a esto, pues hay muchos factores que están alrededor, pero tenemos ese atrevimiento, ¿no? ¿Cuánto es lo menos? Entonces, un poco los talleres están enfocados para que nos sensibilicemos y conozcamos los procesos textiles. Este año, pues, está, como el año pasado, las compañeras del bordado Ñañú. Ese taller tiene un costo de recuperación de 350, ya tiene los materiales incluidos y está muy completo porque, bueno, ven la técnica, pero también es parte de la simbología y la cosmovisión, ¿no? La historia del bordado Ñañú. Está el taller de bolsa filtrada con Gise Arellano. También es muy bonita esa historia porque Gise hace algunos años convocó para un encuentro independiente de fieltristas, que es donde conocimos a Carla, y Carla ofreció ese taller Gise fue parte y ahora Gise se dedica como a compartirlo. Entonces un poco también este colectivo ha funcionado así, ¿no? Como conozco a este, que le enseñó a este, y entonces nos reunimos y compartimos. Entonces ese de bolsa filtrada cuesta 650, es una sola sesión, y bueno, es para hacer una pequeña bolsa y conocer la técnica del filtro. El taller de cestería va a ser 2 días, lo va a compartir una maestra de la Escuela de Artesanías, Lucy, y ese cuesta 50 pesos cada sesión. El de Minitelar va a costar 100 pesos y es para elaborar una pequeña pulsera. El de texturas textiles va a ser de 200 pesos y ese va a ser en la ENA. Ajá. Ahorita se anexó un taller de una compañera que está viviendo en Puebla, se llama Maranta, y va a ser el taller de ojo de guanaco, es una técnica de Chile. Es una herencia, por supuesto, latinoamericana. Y la historia de ese taller es que vino una compañera chilena, compartió esa técnica, y bueno, Amaranta ahora la pone, ¿no? Para que todos los demás también la conozcamos, es también para hacer una pequeña pulsera, y ese también va a ser un taller que se va a compartir en la ENA. El colectivo también está abierto, ¿no? A colaboraciones, y así es como nos conformamos. Segundo Festival Anual de Textiles, que es del 23 al 27 de marzo. Las sedes son en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en el Centro Cultural Casa Talavera, que pertenece a la UACM. Segundo Festival Anual de Textiles. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo. Ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo. Yo ya mismo me voy. Escucha Olinka Radio todos los sábados después del mediodía en vivo a través de la kiosco cabina Olinka Radio, atrás del mercado del Chamizal. Escuchen Olinka Radio. Consulta nuestra página olinkaradio.radio-andante. Este es Olinka Radio. Olinka Radio no pertenece a ningún partido político. Fame Macer y eso estoy mortal. Pues regresamos aquí a la cabina del 90.1 de Radio Faro Oficial en el espacio de Olinka Radio con varios avisos importantes. Uno, el programa de poesía. Por favor, Angélica, invita a nuestros escuchas a que sigan este programa. Por favor, Angélica, ¿de qué se trata? Pues este programa se llama Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Se transmite todos los lunes de 6 a 7 de la noche a través de el 105.3 FM, que es la frecuencia de Regeneración Radio. Y pues ahí Olinka Radio va a tener una colaboración donde pues ustedes podrán escuchar eso, una cápsula de poesía realizada por Olinka Radio. Y también, por supuesto, la poesía de compañeros como los poetas Román Borrego, Carlos Esteban, pero también de muchos otros poetas, raperos, pues diferentes compañeros que pues le dan a las letras, le escriben ahí y echan todo su corazón para darnos una literatura diferente, una literatura pues también con un contenido social y político importante, un planteamiento que cada quien es libre de manifestarlo. Y Mara, podemos compartir con nuestros escuchas pues la emisión que realizamos los sábados, Invítalos, porfa, porfa. La misión que realizamos los sábados desde que amanece, desde que amanece es ir a darle al huerto comunitario. Así que cáiganle al huerto. Cáiganle al huerto, por favor. Ya van avanzando, ya se han reportado ahí varios nopalitos asomándose, sábilas. Estamos con la labor de las plantulitas para ya pasarlas a las camas de tierra. Y pues bueno, ¿no? Les invitamos también a quien recolecte la basura orgánica, pues también nos pueden apoyar de esa manera. Si no quieren ir a rascarle a la tierra o a sembrar semillas, pues entonces nos pueden apoyar llevándonos su basura orgánica que nos sirve para la composta que también se está realizando ahí todos los sábados de 9 a 11. Y está entre Elisa Acuña y Avenida Texcoco, sobre Avenida de las Torres o República Federal Norte, muy cerca del Metro Peñón Viejo. Así es, entonces están cordialmente invitados quien quiera ir y bueno, apoyarnos, ya sea con su mano de obra, con sus buenos ánimos, con su basura orgánica, con botellas de PET, porque también estamos ahí pues implantando ahí un sistema de riego por goteo, porque como no tenemos agua, porque los de la delegación no pueden abrirle a la llave, ¿verdad? La delegación no nos favorecen con esas cosas, pues entonces nos las tenemos que ingeniar. Y pues bueno, le solicitamos también, ¿no?, quien nos guste apoyar llevándonos botellas de PET. Claro que si nos escuchan los de la delegación Iztapalapa y los de la territorial Ermita Zaragoza, pues que le abran a la llave, porque realmente el huerto es un beneficio para toda la comunidad. Así es, y bueno, los esperamos con sus porras también, si no quieren llevarnos PET ni basura orgánica. Las echar porras un vistazo. Para que se motiven y nos echen porras. Y pues los invitamos también a que escuchen la transmisión de Radio Bocinas de Olinka Radio en el kiosco que está junto al Mercado El Chamizal, sobre la calle del Metro Peñón. Entonces ahí los esperamos a partir de la 1 a 3, transmisión de Olinka Radio por Bocinas. Y bueno, un hecho formidable sucedió. Dinos, Mara, ¿cuál es ese hecho formidable, increíble, maravilloso? En esta semana, el jueves, recuérdenme el día porque yo en los números me pierdo, celebramos el Año Nuevo Mexicano, despedimos al Año 2 Conejo y le dimos la bienvenida al Año 3 Caña. Entonces, precisamente en el huertito, pues hicimos una ceremonia de despedida y bienvenida y agradecimiento. Pues por todo lo que se llevó el año viejo mexicano y lo que viene en lo que trae, porque ya inició el año nuevo. Y bueno, les vamos a explicar un poquito al respecto. Para nuestros antiguos, pues año, que utilizaban la palabra xiuitl, o xiuitl significa año, y la duración de un xiuitl estaba definida por el retorno anual de Tonateol, que quería decir pupila radiante, y era uno de los nombres del sol que se le daba al sol. Al mismo punto de salida en el horizonte, sobre el cenit. Y bueno, aquí la información que tenemos, pues nos dice que los puntos de retorno más notables son el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera, que pues bueno, ya también en estos días nos llega, el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Entonces les comentaba que pues bueno, ellos llevaban una cuenta de ciclos de 13 años, compuesto por 13 xiuitl. Y bueno, por eso es que se lleva la cuenta de este modo. El año anterior le decíamos era Ometostli, que es dos conejo, y inicia, bueno, el primer año era Cecali, que es uno casa. Entonces ahí empieza nuestra cuenta de la trecena, y bueno, el Ometostli, que es dos conejo, que es el que despedimos, y le damos la bienvenida a tres caña o cañavera carrizo, que es Jay Acatl. Entonces les vamos a compartir un poquito pues de la energía, del sentido que tiene este nuevo año. Y bueno, el año Acatl o Carrizo pertenece al rumbo oriente de Tlapcopa, que bueno, quiere decir hacia el lugar de la luz. Y bueno, está así como representado también por el color amarillo. Y se le relaciona con el agua, porque esta es necesaria para la agricultura, con los dos Ilhuicapotzintzin. Es un idioma, una lengua bastante bonita, pero a veces compleja para los que no estamos tan acostumbrados. Pero pues no está de más que lo aprendamos en este momento. Recobremos la memoria. Sí, Ilhuicapotzintzintin, que formadores de la me robaron la palabra aquí. De la naturaleza, perdón, formadores de la naturaleza, llamados Seacatl, Quetzalcóatl y Ome Acatl Tezcatlipoca, que son como la bioenergía de todo aquello que conforma a los seres vivos, tanto como energía orgánica, como energía de esencia. Con Quetzalcóatl, que bueno, lo interpretamos como serpiente emplumada o también como gemelo precioso. Esto pues bueno, ya después igual se los podemos explicar un poquito más extenso, como símbolo de nuestra sabiduría cósmica. Y bueno, los nacidos en este rumbo se caracterizan por la inteligencia analítica y búsqueda de lo trascendente. Y qué pena que no nací en este año. ¡Demonios! Pero bueno, ya... Pero todo, sí, el año es favorable para eso. Y es también como que importante señalar que pues para nuestros antiguos todos los años tenían energías positivas, ¿no? Realmente todo... todo era para bien. Y bueno, los nacidos en este año servían para tener inteligencia analítica y búsqueda de lo trascendente, pero los nacidos en mi año somos buenos investigadores. Ay. Y bueno, ya poco a poco les iremos compartiendo un poco más acerca de nuestra cultura. Pues súper chido lo que nos trajiste, Mara. Pues vamos a ir cerrando transmisión. No sin antes decirles que Olinka Radio promueve el no voto. Es importante tirar el teatro electoral, es importante hacer conciencia que este sistema democrático burgués pues no responde a las necesidades del pueblo. Malos salarios, mala educación, desapariciones forzadas, fosas clandestinas, mujeres asesinadas, evidentemente ya no funciona. Entonces pues no votemos por ningún partido, todos son lo mismo, están gastando millones de nuestro trabajo que se irán a la basura a través de volantes, mantas, carteles, anuncios en radio y televisión. Y bueno, pues realmente no hay ya alternativa más que los medios alternativos para informarnos. Así que los invitamos, banda, sobre todo la banda joven, no se deje manipular. No a la tarjeta de tarifa diferenciada del metro, que por cierto hoy dio un pésimo servicio igual que siempre, pero hoy subió los niveles de mal servicio. ¿A quién se le ocurre? Solamente a los trabajadores del metro junto con el director Joel Ortega. Viene la gran cantidad de trabajadores que ya vienen hacia su casa y se les ocurre que el metro de que viene de La Paz a Pantitlán, bajarlos a los usuarios del mismo lado que van a subir, donde la gran cantidad de trabajadores viene ya exactamente poniendo en peligro a todo el mundo. Hubo por ahí algunas compañeras desmayadas, a ancianos de la tercera edad, pues evidentemente poniendo en peligro su salud, su seguridad. Entonces, un tache más para este mal servicio del metro. No paguen el metro a saltarse por arriba, por abajo. Entonces, pues compañeros, no tenemos por qué participar en el teatro electoral. Me despido en este micrófono, León, siempre con el puño izquierdo arriba. Ok, bueno, también se despide Mara, invitándolos nuevamente a escucharnos, bueno, el próximo martes a través de esta frecuencia de Radio Faro 90.1 y los martes de 6 a 7 de la noche, perdón, los lunes, es que se me fue el puente, los lunes de 6 a 7 de la noche a través del 105.3 de Regeneración Radio versus en lucha, gritos contra el poder, con nuestros compañeros Esteban y Román Borrego, a quienes les mandamos un enorme saludo con nuestra colaboración literaria. Que tengan bonita noche. Las Okamatis sanan muchintín. Gracias a cada uno y a cada una. Gracias al perro en los controles técnicos. Esto fue una vez más Olinka Radio. Rosetta, Greta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. The picture of the fingers, great. Okay. Thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.